FM 99.7, Che Barracas. Presentación del proyecto de ley Un plan de escuelas para la zona sur de la ciudad se realiza en la legislatura porteña hoy a las 14. El proyecto de ley está basado en un informe presentado por ADEMI sobre la falta de vacantes y la necesidad de la construcción de escuelas en la zona sur y cuenta con la firma de los diputados Ramal, Vera, Bodart y Vergel. Movilización multicultural en defensa de los espacios culturales autogestivos en la ciudad de Buenos Aires contra las clausuras. Hoy a las 17, frente a la Jefatura y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que resulta imperativa la reapertura de los espacios cerrados y el cese inmediato de las clausuras ilegítimas, un debate serio respecto a la normativa en materia cultural, una partida presupuestaria para mitigar los riesgos en materia de seguridad y el establecimiento de una mesa permanente de diálogo son algunos de los reclamos. Legisladores de la oposición realizaron un pedido de informe sobre la situación del programa de apoyo a empresas recuperadas en la ciudad. La iniciativa apunta a conocer si existe un padrón actualizado de cooperativas de trabajo beneficiarias, dado que en la página web del gobierno tiene información escasa y el listado de las empresas recuperadas se encuentra desactualizado. Además, se pide que se especifique qué tipo de asistencia económica brinda, cuál es el organismo a cargo de dicha tarea y cuáles son las características que posee y las acciones que realiza. La justicia porteña acordó con los vecinos que viven bajo la autopista Villa Lugano para desalojar el lugar el 22 de agosto. El gobierno porteño ofreció a las familias una asistencia económica que consistirá en el pago de 18.000 pesos por grupo familiar por única vez. En el lugar viven y trabajan unas 20 familias que se dedican a recolectar cartones, papeles y otros reciclables desde hace casi una década. Reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense por el conflicto de la planta Donnelley. En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, en el conflicto entre la empresa gráfica Donnelley y los trabajadores por el despido de 400 empleados, se realizarán diversas reuniones en el Ministerio de Trabajo provincial. Asimismo, se realizará una inspección en la planta ubicada en la localidad de Garín y un encuentro con la ministra de Industria, Débora Giorgi, a las 16. Florencio Varela, movilización por los trabajadores despedidos en Honda. Hoy al mediodía se realizó desde la rotonda de Alpargatas a la puerta de la planta. El primero de agosto, 9 trabajadores de la planta Honda de Florencio Varela fueron despedidos sin causa y sin ninguna explicación de la empresa. Los trabajadores denuncian también que ESMATA, el sindicato, muestra indiferencia ante estos actos. Misiones denuncia del Movimiento Nacional Campesino Indígena por amenazas de desalojo a 13 familias en el paraje Caburé-I. Campesinos y campesinas organizados denunciaron a los especuladores que una vez más intentan desalojarlos. Son 13 familias que viven en el paraje donde producen alimentos y trabajan la tierra y están siendo amenazados de desalojo. FM 99.7, Che Barracas.